Notas de Elena para el sábado 4 de junio. El vestido de bodas. Dios es deshonrado cuando quienes dicen creer en su preciosa y elevadora verdad rehúsan recibir el manto real de la justicia de Cristo. Es un insulto a su Salvador. Donde quiera que vayan muestras que han rechazado el vestido provisto para ellos. Hay muchos, muchos profesos cristianos que esperan despreocupados la venida del Señor sin tener sobre ellos el manto de justicia. Profesan ser hijos de Dios, pero no han sido limpiados del pecado. Son egoístas, autosuficientes, viven sin Cristo y no aman a Dios ni a sus semejantes. No tienen idea de lo que constituye la santidad, ni ven defectos en sí mismos. Son tan ciegos que no son capaces de detectar cuán sutilmente obran en ellos el orgullo y la iniquidad. Están vestidos con los andrajos de su propia justicia y enceguecidos, porque Satanás ha puesto una sombra entre ellos y Cristo, de tal manera que no sienten el deseo de imitar el carácter puro y santo del Salvador. Review and Herald, febrero 26, 1901.